Hermanos, esta mañana se me pasó a anunciar, pero para que ustedes estén orando, varios hemos estado orando por Mark Hubert. ¿Cuántos conocen a Mark Hubert? Varios lo conocen, ¿cierto? Él tuvo un accidente muy grave en la moto en Bogotá estos días. Y gracias a Dios que todo su pueblo, el pueblo del Señor, ha estado orando y él se ha estado recuperando. Pero fue una situación grave en su cabeza. Pero Dios ha estado orando. Entonces, para que lo sigamos recordando a esta familia, que son muy amados por todos nosotros, la iglesia aquí en Armenia. Entonces, recordémoslos a ellos. Hemos estado dando una serie fundamentada en los versículos 20 al 22 del libro de los Efesios, y de ahí hemos estado exponiendo todo lo que es el concepto del templo. Joaquín, bienvenido, hermano, un hermano muy amado, pastor. Yo no sé qué hace por acá, hermano. Qué bendición que nos visite. Le hemos mandado mucha gente allá a Cali, pastor muy amado, amigo de Cali, de la iglesia. Hermanos, Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 22. Antes de seguir con esto, en un pequeño recorderis de lo de hace 8 días. ¿Cuántos de ustedes han encontrado su lugar en el templo? Que han dicho, yo soy ventanas, yo soy techo, yo soy cimentación, yo soy columna. ¿Cuál es su puesto? ¿O es usted como un padre de familia le preguntó a su hijo, ¿y cuál es su puesto? Y dijo, usuario, consumidor. ¿O tiene usted otro puesto? Bueno, hermanos, esperamos de que usted haya encontrado su lugar en el templo como piedra viva que construye un templo para el Señor aquí en la tierra. El concepto de templo que hemos manejado es el templo nuestro y el templo también donde nos reunimos. En el capítulo 22, para recordarles desde el 21, en quien todo el edificio bien coordinado, hace 8 días hablamos del concepto de la coordinación. Es muy importante trabajar como equipo, tener un coordinador, tener clara nuestras metas, nuestras proyecciones, hablar todos el mismo lenguaje, que fue la ilustración que dimos de la Torre de Babel. Determinación, un mismo lenguaje, clara meta, y hay un coordinador de quien nos sometemos y seguimos las directrices. El Señor quien nos guía y sus líderes que ha colocado aquí para dirigir la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo que santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? ¿Podrían subrayar eso ahí? ¿Para qué? Morada de Dios en el Espíritu. ¿Podría usted subrayarlo? Dice, yo soy morada de Dios en el Espíritu. Qué palabra tan seria, tan comprometedora, toda la implicación que esto tiene. Entonces hemos hablado de que construimos un templo y la pregunta es, ¿para quién construimos el templo? ¿Para quién? ¿Lo miraron? ¿Qué dice el versículo? ¿Para quién lo construimos? Morada de Dios en el Espíritu. Para Él construimos el templo. El huésped, ¿a quién le construimos? ¿Para quién se construye? Determina la clase de templo que se construye, ¿es verdad? ¿A quién le hago? Eso determina cómo construyo el templo. Entonces vamos a hablar del huésped. ¿A quién le estamos haciendo el templo? Construimos una casa espiritual, no para cualquiera, no para cualquier persona. Este es un misterio, es algo incomprensible, este lenguaje para la mente humana. ¿Cómo es posible que Dios, el creador del cielo y de la tierra, el dueño del universo, decida venir y habitar en un templo? En el Antiguo Testamento, en un templo visible, allí estaba el tabernáculo antes en el desierto, el templo de Salomón. Su gloria estaba ahí. ¿Cómo es posible? Incomprensible. Más adelante habita en el templo que nosotros mismos hemos dedicado de nuestras vidas para Él. ¿Cómo es posible esto? Así como el Dios se hizo embrión por el Espíritu y se metió en el vientre de una mujer, así Él viene por su Espíritu y se mete en nuestras vidas. Habita en un templo, habita en donde su pueblo se reúne. Eso es un gran misterio y es una de las grandes diferencias del cristianismo con todas las demás religiones del mundo. Por lo regular, los griegos vieron a un Dios inaccesible, un Dios que no podían ellos tener contacto con Él. No era el Dios inmanente que se metió en medio de su pueblo y estaba ahí. Es más, algunos dijeron, sí, Él lo creó esto, pero se fue y nos abandonó. Y la lucha del ser humano a través de las religiones es cómo logramos que Dios se acerque. ¿Cómo logramos tener contacto con los dioses? Era la búsqueda del ser humano a través de la historia. Pero el Señor, en primer lugar, en la persona del Señor Jesús, se encarna. Dios mismo se encarna y viene y habita en medio de nosotros. Y esto es lo que hace la gran diferencia del cristianismo con todas las demás religiones. Que nuestro Dios se hizo accesible, está en medio de su pueblo, y aquellos que abren su corazón para Él, como habló Efesios, los que le creyeron y le recibieron, Él vino y moró en ellos. Él mora en ellos. ¿Usted ha entendido un poco todo esto, lo que significa de que usted sea morada de Dios? ¿Usted entiende la dimensión de eso? Yo a veces no lo entiendo en toda la dimensión que esto trae. ¿Cómo es posible que yo sea morada de Dios por el Espíritu? Que el Espíritu Santo habite en mi vida cuando yo le abrí mi corazón a Él. Ahora, si esto es así, y si de verdad Él viene a habitar en mi templo, entonces yo tengo que preguntarme, ¿cómo edifico el templo? Si es verdad que Dios se reúne en un lugar como ese, perdón, Dios está en medio de un pueblo, en un lugar así como estos, entonces uno tiene que pensar, entonces, ¿cómo construyo ese templo? ¿Cómo lo cuido? ¿Qué hago con el templo? Si de verdad el Señor está en medio de nosotros, entonces lo que hacemos y construimos para Él, ¿cómo se hace? ¿Cómo se debiera hacer? Con excelencia, lo mejor. Salomón, cuando fue a construir el templo para el Señor, él escogió todo lo mejor de lo mejor. Buscó la mejor madera. Buscó expertos artesanos que podrían trabajar muy bien el oro, las telas, las cortinas. Buscó el oro mejor que venía de otros lugares. Creo que de Ofir venía de otros lugares. Trajo madera de sándalo, lo mejor de lo mejor, en todo. Y fue un templo que él tardó de construirlo junto con su casa 20 años. Haciendo un templo para el Señor. Dando lo mejor para el Señor. Y me parece, mis queridos hermanos, que si yo entiendo de que tanto mi vida como el proyecto que levantamos aquí en la tierra es para morada de Él, Entonces, ¿cómo se hace? Lo mejor. No se hace mediocre, no se hace ahí lo que sobra. Se da de la excelencia de mi vida y de mis recursos para el Señor, porque es para Él. Ahora, si Álvaro Uribe le dijera a usted, venga, constrúyame una casa, sabe que es constructor, ¿usted cómo la haría? ¿Qué pensaría usted? O si usted hace vestidos y él le diría, vea, hágame un vestido para mi señora, ¿cómo lo haría? ¿Por qué? ¿Cómo trabajaría usted? Me parece que trabajaría lo mejor, ¿o no? Porque es para el presidente. Ahora sí que más, la reina Isabel de Inglaterra le diría a usted, hágame un vestido. ¿Cómo lo haría? Mis queridos hermanos, muchos de nosotros, porque no tenemos esta mentalidad de que lo que hacemos es para el Señor, para que así los hombres vean nuestras buenas obras, cómo trabajamos, lo que damos, lo que hacemos con excelencia, porque no hay muchas veces esa mentalidad. Nosotros somos mucho de una cultura de lo mediocre. Porque no lo hacemos tanto para Él, sino que lo hacemos ¿para quién? Para ese Señor, cualquiera ahí que me contrató, para una persona que me dijo que haga esto, o lo hago para el pastor, para una persona que no es tan importante y tan trascendente. Pero si tenemos la mentalidad de que lo que hacemos en la vida es para honrarlo a Él, el proyecto de la Torre de Babel se detiene. No porque no eran excelentes en todo, los tipos, hermanos, de verdad tenían cinco en todo. Tenían metas claras, tenían un solo lenguaje, tenían determinación, tenían un empuje para hacer el proyecto. ¿Pero por qué el Señor lo detiene? ¿Saben por qué lo detuvo? ¿Por qué lo detiene? No fue para la gloria del Señor. Hagamos un proyecto para perpetuar nuestro nombre. Si nosotros vivimos, mis queridos hermanos, con la mentalidad de que lo que hacemos es para exaltarlo a Él, lo que damos en la iglesia, lo que construimos en nuestras vidas, es para honrarlo a Él, hacemos lo mejor de lo mejor. Y damos la excelencia de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestras posibilidades. Nosotros lamentablemente estamos muy contagiados de esta cultura latinoamericana, es una cultura de lo mediocre. Es tan difícil encontrar gente que hace las cosas bien hechas. ¿Qué diferencia marca un hecho en Alemania a un hecho en Montenegro? Y perdónenme lo de Montenegro. Hecho en Colombia. El alemán, excelente lo que hace. El japonés, excelente. Detrás de todo lo que hacen hay una filosofía. Hay toda una filosofía por qué hacen las cosas así. Nosotros no somos mucho de una cultura de dar lo mejor, de la excelencia, de la responsabilidad. Y Señor, porque construyo en la vida proyectos para Ti, porque hago para honrar Tu nombre, yo quiero que así los hombres vean los proyectos, vean mi trabajo, vean lo que doy, y terminen, ¿qué? Glorificando al Padre Celestial que está en los cielos. La gente diga, he ahí una persona distinta, con su estilo de vida, con su excelencia, con lo que hace, con lo que da, es una persona distinta. ¿Y cuánto necesita este país gente así? Gente que proclame y refleje la gloria del Señor en todo lo que hacen y en todo lo que emprende. Si este templo ha sido consagrado, si esta casa ha sido consagrada para el Señor, nosotros acá buscamos dar la excelencia de lo que podemos en nuestras vidas. Nos emociona ver que cada vez los músicos van dando lo mejor que ellos pueden para el Señor. Y no es que le pagan, están aquí desde las 7 de la mañana. Están acá y ensayan en la semana y dan lo mejor para el Señor. Y así los diáconos, así todos los que construyen este templo, los que son columna, los que edifican, los que sirven de muchas formas, los que dan al alfolí, dicen: Señor, lo mejor para ti. Como esa mujer que cogió ese vaso de alabastro y un perfume costoso y dio lo mejor para el Señor, porque es para Él. Ahora, si esto no es claro en su vida, entonces no hay una filosofía detrás. Usted da lo que quiere y de su vida la mediocridad y de lo que sobra. Pero si está toda esta teología detrás: Señor, es para ti que damos lo mejor de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes se sienten muy bendecidos cuando saben que están dando lo mejor de lo que tienen para el Señor? De verdad que es una bendición. Señor, la monedita de la viuda. Señor, es todo mi recurso, pero lo doy para ti. Y es un gozo y es un privilegio. Ahora, encontrar personas así, porque si lo hacen para Dios así, lo van a hacer también para los hombres. En todo lo que hacen y lo que emprenden, buscan excelencia de vida en sus proyectos. Ahora, hermanos, el templo se construye con excelencia, pero también se cuida el templo. ¿Qué tal que nosotros construimos este templo acá y con esta gente que nos ayudó del Canadá y se fueron ellos y nosotros lo abandonamos? Y que ustedes con los años hubiesen venido estas personas que nos ayudaron y hubiesen dicho: hombre, ¿cómo abandonaron el proyecto ustedes? Me emocionó que al cabo de unos años ellos vinieron y dijeron: qué belleza de lugar, cómo lo cuidan con sus árboles, con sus zonas verdes, cómo tratan de mejorarlo, tratan de mantenerlo bien. ¿Cómo se sentirían ustedes aquí el domingo por la mañana si llegaran ustedes y encontraran una cantidad de basura, de desperdicios aquí en la entrada del templo y en todos los lugares? ¿Cómo se sentirían? Este es un lugar donde hay polución, hay mugre, no me siento cómodo. Yo soy uno de los que desde arriba de mi oficina grito cuando me dañan una plantica. Digo: no la dañen, por favor. Cuidemos el verde. Los chicos que están acá del colegio, les estamos enseñando cómo cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Hermanos, así es. El templo de su vida tiene que ser cuidado, porque es morada de Dios en el Espíritu. Si usted entiende esto, lo cuida, y lo cuida bien. Ahora, ¿cómo usted va a cuidar este templo? Lo cuida de que no se contamine, de que no se ensucie. En lo primer lugar, quiero decirle, lo cuida de no unirse en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14. Usted cuida este templo de que no se una en yugo desigual. Del 6:14. Segunda de Corintios dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois ¿qué? El templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Una persona que entiende. Ahora, ustedes están conmigo lo que estoy tratando de comunicar. ¿Cuántos hasta ahora han entendido de que son templo de Dios? ¿Han entendido eso? Si usted entiende eso, que usted es templo de Dios, este templo lo cuida de contaminarlo. Y una de las cosas que tiene que cuidarlo, porque usted es templo de Dios, es de ¿qué? No unirlo en yugo desigual con los incrédulos. Y Pablo hace unas preguntas, porque mira, no es lógico. ¿Cuándo has visto que haya unión de la luz con las tinieblas, de Satanás con Dios. No es posible. Una persona que entiende que este templo, que su cuerpo, que su vida es templo de Dios, no se mete en una relación con alguien que es incrédulo, que es un pagano, que no teme a Dios. Por eso en los matrimonios que se casan, donde el uno cree en el Señor y abrió su corazón para Dios, pero la otra persona no, eso se llama yugo desigual. Y eso era para los bueyes. Un buey más alto que el otro, no se puede. Entonces una persona va a sufrir todo el tiempo en su matrimonio. ¿Qué hago si él no quiere ir a la iglesia? ¿Qué hago que él no quiere orar? ¿Qué hago que él no quiere que lleve los niños a la iglesia? Él quiere que vivamos en otro mundo, en rumbas, en discotecas, metiendo marihuana o cocaína o qué cosas. Usted dirá, ay, exagerado, pastor, es que yo conozco esos casos. Como me decía a mí un muchacho, hermano, cuando llegué a mi casa encontré a mi mamá metiendo perica. Entonces, el uno va así, porque es templo de Dios, porque consagró su vida para Dios. Usted se une en yugo igual. Y por eso la mujer que se casa, o el hombre que se casa con una mujer que no teme a Dios, que no tiene su pasión para Dios y no quiere consagrar su vida a Dios, va a sufrir todo el tiempo. Y no hay bendición en ese hogar. Es luz con tinieblas. Y hay muchos problemas. Por eso los judíos eran tan cuidadosos de que sus hijos se casaran con gente temerosa de Dios del mismo pueblo. Cuando Abraham fue a buscar el hijo, la esposa para su hijo Isaac, mandó al mayordomo y le dijo: cuídate de no ir a una tribu que no sea de la nuestra. Vaya allá mismo a mi familia y tráigame lo que es la esposa para mi hijo. Ay, para mí sería un dolor muy grande que un día mi hijo o mi hija se casara con alguien que no teme a Dios. Eso sí sería dolor para mí, para mi alma. Porque es yugo desigual. No puede haber comunión, luz con las tinieblas. Algunos de ustedes se mueven de pronto con otros criterios y otros valores, ¿no? Nosotros lo que nos importa es la clase social y el dinero. Bíblicamente, si usted se mueve bajo estos patrones bíblicos, lo que impera aquí, fundamental, es orar nosotros como padres: Señor, dale una mujer a mi hijo y dale una mujer a un hombre a mi hija que te tema a ti, que te ame a ti, que tenga corazón para Dios. Y ustedes que están en yugo desigual en sus matrimonios, oren al Señor, mis queridos hermanos, porque si usted consagró su vida a Dios, usted es templo del Espíritu, y si esa persona tiene un cuerpo contaminado, no trae bendición a su vida y a su hogar. Ahora, no tiene que separarse. La Biblia dice: ore al Señor para que un día esa persona conozca al Señor. ¿Verdad, hermanos? Deben estar postradas. Algunas mujeres deben de estar postradas, orando para que se conviertan sus esposos. Otras, como la mía, vive postrada en gratitud por el esposo que tiene. ¿Qué argentino, no? Hermanos, pero les digo una cosa. Si hay algo que debe de agradecerle una mujer, o un esposo, una esposa, es decir: Señor, gracias por este hombre que me ha dado, que te teme a ti. Que te teme a ti. Eso sí vale oro. Eso es cuidar el templo. El templo se cuida de que ande en yugo igual. El yugo desigual acá también está para los negocios. Y no voy a explorar mucho de esto por razones de tiempo. Pero quiero decirles a todos ustedes, hermanos, que tienen empresas y negocios. Muchos de ustedes se estrellan en sus negocios porque se meten también en sociedades de gente impía, gente que no teme a Dios, que de pronto consulta y pide la bendición de las tinieblas mismas, de los brujos, de los hechiceros, gente que no tiene el temor de Dios y se estrellan en los negocios. El yugo desigual es también con quién estoy caminando yo. Porque esa persona o es bendición para mi vida o es fuente de arruinar mi propia vida también. Cuando José, que era bendición, estaba bajo la bendición de Dios, entró a ser el mayordomo de la casa de este faraón, creo que era el hacendado, el mayordomo de faraón, y él entró a trabajar con él. Este hombre que dijo, por causa suya, todo ha sido bendición en mi casa, y ha prosperado todo. Nosotros somos fuente de bendición. Y yo no puedo ir a unirme con una persona que no tiene el temor de Dios porque no trae bendición para mi vida. Pero si tiene el temor de Dios, es una bendición en yugo igual. Hermanos, eso es parte de lo que es cuidar el templo. Ahora, cuidar el templo también, hay que cuidarlo. Porque es templo del Espíritu, lo cuido de cómo lo mantengo. Nosotros aquí, yo no promuevo aquí un narcisismo, somos de esas metrosexuales y cosas que tenemos que vivir en el espejo y toda esa cantidad de cosas. Pero hermano, lo cuido porque es templo del Espíritu. Entonces lo cuido de qué, cómo. Lo cuido cómo lo sustento, con buenos ejercicios. Me cuido mi templo en todos los sentidos. Porque es templo del Espíritu. Usted no puede dejarlo acabar, porque en última no le pertenece a usted. Usted tiene que cuidarlo bien, de cómo lo disciplina, cómo lo alimenta, los ejercicios que hace y cómo lo cuida bien. Es una bendición. ¿Cuántos aman el deporte? ¡Qué bendición! ¿Cierto? ¿Cómo se siente uno con el cuerpo? El cuerpo dice agradecido, dice, hombre, me llevaste, me sacaste a solearme. No, me estiraste, me hiciste ejercicio. El cuerpo se siente bien, bien. Yo les he enseñado a muchos que aprendan el binomio de oro. Binomio de oro es mío, ¿sabe cuál es? Madrugo a las 5:30 a orar acá. Y a las 7:00 a.m. me voy a hacer ejercicio. Ahora usted dirá, bueno, yo no puedo, pastor, porque tengo que comenzar a las 7. Entonces madrugue más. Y acuéstese más temprano. Pero trate de mantener el cuerpo bien cuidado. Y lo cuidamos también, Primera de Corintios, Primera de Corintios 7:1. A ver, ¿de qué otro lo cuidamos? A ver, el del otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y está hablando en el contexto del templo, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y estoy buscando una cita que se me perdió, que es de que el templo es morada del Señor, por tanto lo cuidamos de la fornicación. ¿Cuál es? Primera de Corintios 7:1, pero hay otro. ¿Cuál es? Segunda de Corintios. Primera de Corintios 6:18-19. Bueno, hermana, ¿por qué no se para acá y nos lo explica un poquito también usted? Qué belleza la gente, cómo le participa, nos ayuda. Y un día quiero predicar desde abajo. Vamos a ver cómo bajamos esto más, porque quiero bajarme más allá, para que todos ustedes participen. 6:18, a ver, Primera de Corintios. 6:18, huid, oiga, escuchen bien. ¿Están conmigo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vosotros? Si una persona de verdad ha consagrado este templo para Dios, ese templo no lo contamina con la fornicación, el pecado sexual contamina el templo y lo destruye, contrista el espíritu. El Señor aleja su presencia con el pecado sexual. Entonces, hermanos, usted puede orar, cantar, hacer lo que quiera, pero si su cuerpo está contaminado, ahí la presencia del Señor no está. No está. Y este es uno de los aspectos más difíciles para nosotros, de cómo mantener el cuerpo en santidad, consagrado para Él, porque es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué silencio tan sepulcral en este lugar! Ese pastor, ¿por qué tenía que mencionar eso, hombre? Íbamos bien hasta que tocó ese punto. Hermanos, esta es la palabra del Señor, que es para todos, que es para todos. Estamos en lo que hemos compartido, estamos todos. ¿Qué dijimos al principio? Lo cuidamos. Si el templo es para el Señor, lo construimos con excelencia. Y porque es para el Señor, lo cuidamos. ¿Y cómo lo cuidamos? Lo cuidamos del yugo desigual. Cuidamos el cuerpo que sea bien cuidado. ¿Cómo lo alimentamos y lo cuidamos? Y cuidamos de que no se nos una en fornicación, en prostitución. Ahora, hermanos, voy a mencionarles nomás. Comenzamos para hablar dentro de 8 días, seguir esta parte. Toda visita trae regalos. Cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón y vio la gloria de todo lo que el hombre tenía, el templo, la sabiduría, todo su ejército, su gente, esta mujer vino cargada de camellos, cargados de regalos. No que ella cargaba los camellos, pero venía cargada de todo. Traía muchos tesoros y vino con regalos. Cuando Abraham mandó a su mayordomo a traerle la esposa a su hijo, lo mandó con camellos cargados de regalos. Quiero decirles una cosa, que hay una buena noticia. Los que tienen la bendición de que el Espíritu Santo entró a sus vidas, el Señor llegó cargado de regalos. El huésped trae regalos. Hay algunas visitas que no traen nada, incluyéndome a mí. Hay veces voy a visitar y no llevo nada. El Señor, cuando le abre usted su corazón y su vida, Él llega con buenos regalos. Y el primer gran regalo que hoy vamos a mencionar, para seguir dentro de 8 días, el primer gran regalo que el Señor trae, dígame cuál es, como una lógica, ¿cuál sería el primer gran regalo? ¿Ah? ¿Paz? ¿Salvación? Son tantos, ¿cierto? Podríamos mencionar tantos. Pero el primer gran regalo, su presencia. ¡Qué privilegio que el yo sea morada del Señor! ¿Usted lo entiende o no lo entiende? Eso sí es un privilegio. Ay, hermanos, el Señor nos dio el regalo de su presencia. Él es la lámpara encendida, que no mencioné de los 8 aspectos de la construcción del templo hace 8 días. Se me quedó uno y varios me dijeron, ¿y cuál es el octavo? ¿Cuál es el octavo? Él es la lámpara que mantiene viva su presencia en medio nuestro y que le da sentido a este lugar y sentido a nuestras vidas. Sin la presencia del Señor, ¿qué sentido tendría venir nosotros acá? ¿A qué vendríamos? ¿A qué vendríamos? Es su presencia la que está en medio nuestro y por la cual nosotros nos reunimos, ¿verdad, hermanos? Es su presencia. Y es la presencia de Él, la lámpara que mantiene encendida, que nos da a nosotros vida, sentido y propósito. ¿Sabe qué es lo que hace que usted sea diferente a los demás? Dígame qué es. ¿Qué es lo que la gente puede notar que usted es diferente a los demás? Alguien me dijo en estos días, estuve en un lugar que no me conocían. Y alguien me dijo, venga, ¿usted es cristiana? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué usted es distinto a los demás? Dígalo, ¿por qué? La presencia de Dios está en su vida. ¿Sí o no? Si usted es templo del Espíritu Santo. Eso te hace distinto. Eso hace que la persona diga, hay algo distinto en ti. Veo un rostro distinto. ¿Qué pasó contigo? La presencia del Señor. Y la presencia del Señor fue lo que Moisés estuvo no dispuesto a negociar por nada del mundo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá. Eso vale todo lo del mundo. Podemos tener un templo hermoso como lo hizo Salomón, y el Señor le dijo, mire, usted puede construir un templo de lo más glorioso, pero si ustedes se me tuercen, si ustedes me desobedecen, este templo quedará en vergüenza para todo lo demás. Yo recuerdo una vez estando en Toronto y vi un edificio tan hermoso, un templo. Y le pregunté a la persona que me llevaba, le dije, mira, ¿qué iglesia se reúne ahí? ¿Qué templo tan hermoso? Me dijeron, no, fue una iglesia hace muchos años. Predicó el gran predicador G.A. Packer, uno de los más famosos predicadores que tuvo Norteamérica en su época. Él predicó ahí, pero dejaron al Señor y hoy es una taberna. Mis queridos hermanos, si nosotros un día dejamos aquí al Señor, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, nos torcemos y predicamos lo que yo no he debe ser. Dejamos la palabra del Señor. Un día las generaciones que vengan van a decir, hola, ¿y qué es ese edificio arruinado que hay en ese lugar? Dios no lo quiera, van a decir los hijos y otras generaciones. Ahí predicaban un día la palabra. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero ellos dejaron al Señor. Dios no lo quiera y Dios nos guarde de eso, ¿verdad, hermanos? Pero que la gente diga, ¿y ese edificio qué es? Es un lugar donde la presencia de Dios se mueve, porque Él es honrado y Él es exaltado en ese lugar. Amén. Ahí se mueve la presencia de Dios. Es su presencia. Es su presencia. ¡Qué privilegio tan grande! Hermanos, leía en estos días de que ¿sabe cuánto cobra Barack Obama para que alguien se siente con él en un banquete? Cobra $30,000. Y la gente tiene lista para pagarle solo por darse el vitrinazo de sentarse con Barack Obama en un banquete. Y le paga $30,000. Yo estoy sentado en los lugares celestiales con el que hizo a Barack Obama. Él mora conmigo, es mi Padre Celestial. Es nuestro Dios. Eso hace que tú seas distinto a los demás. La presencia del Espíritu Santo en su vida, por lo cual nosotros cuidamos y la protegemos de no perderla. Sansón tuvo la bendición de la unción, de la presencia de Dios en su vida, pero jugó con el pecado y perdió la bendición de Dios. Esaú tuvo la bendición del Señor sobre él, heredero, todo lo que tenía, pero jugó y cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Hermanos, si hay algo que hay que cuidar en todos los sentidos de la vida, es asegúrese que la presencia de Dios mora en su vida, que more en este lugar, que more en su casa. Eso sí es bendición. Puedes tener casa, carros lujosos, puede tener el mejor edificio, pero si no está la presencia de Dios, será una casa vacía y triste. Lo que le da sentido a nuestras vidas es su presencia. ¿Y qué regalo tan grande el Señor nos ha dado? El Espíritu de Dios morando en nosotros, morando en la iglesia. ¡Qué regalo! ¿Pueden ustedes mirar? ¿Están cansados? ¡Ay! ¿Quién va a decir que sí? Para que se eche el pastor ahí de... Vea, pero resistan un poquitico más y miremos la bendición de los que moran y son casa de Dios. Están ahí en la presencia del Señor. Salmo 91. Estábamos leyendo el Salmo 91 en estos días, orando con él en una madrugada. ¿Cómo me ministró el Señor? ¿Están ahí conmigo? Mire cómo dice el Salmo 91. ¡Qué belleza! Dice, el que habita. O sea, no es visita. El Señor no es un restaurante de casa rápida. Lo que dicen fast food. No, es mi morada. Y Él mora conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo. Porque muchos dicen, no, es que el abrigo mío es un político. El abrigo mío es el dinero, es la fama, es los recursos que tengo. Alguien que me va a ayudar. El abrigo del Altísimo. ¿Para cuántos de ustedes el Señor es su abrigo? El abrigo del Altísimo. Ese abrigo que cubre. Morará bajo la sombra, no de un quebrado chichipato, sino ¿de quién? Del Omnipotente. Poderoso es nuestro Dios, como hemos cantado. Poderoso en batalla. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él, a estos que están ahí bajo su sombra, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Yo le he pedido al Señor que me ayude con esto, porque yo digo, Señor, hay veces me he acostado y me acuesto pensando que si tiembla, ¿dónde me muevo? Y yo tengo como todo calculado, le digo, Beverly, corremos acá, cogemos la niña, yo cojo usted el niño, usted coge esto, salimos acá, corremos en esta zona, zona de evacuación, puertas abiertas, tra, y en este lugar nos ubicamos. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? No, yo como Señor, como que me acuesto y qué tal que pase algo. Pero el Señor me ha dicho, no tema al terror nocturno, mi saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Hermanos, ¿saben que las pestilencias, los virus andan por ahí, en los aires? Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez, y a tu diestra caerán mil y diez mil. Usted empieza a verlos caer. Se quebró, se arruinó esto. ¿Pero a ti qué? No te llegará. Hermanos, si usted se quebró, entonces yo soy el próximo. ¿Por qué? Si usted se arruinó, entonces yo soy el próximo. ¿Cuántos de ustedes están en grupos así? Usted sabe que esta persona tiene cáncer. Sí, tiene cáncer. ¿Y cuántos años tiene? Y cuando le dan como la edad suya, se pone rosudo. Sí, ¿cuántos años que tiene? O sea, 40, sí, más o menos. Como la mía, 30 y pico, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dice usted inmediatamente? Soy el próximo. Y se va al espejo y se mira, soy el próximo. Hermanos, yo estoy bajo la bendición de Dios. Si el Señor lo determina, que me vaya, me voy. Pero no tiene que lo que le suceda a los demás, me tiene que suceder a mí. Yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Estoy bajo sus alas. Tengo el Espíritu Santo morando en mi vida. Tengo su bendición. ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces, ¿por qué tengo que vivir moviéndome bajo las noticias de lo que dicen afuera? ¿Que todo el mundo se hundió? No. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mira a esa persona cómo quedó arruinada. Mire que floreció y mire cómo está. En esos días estaba yendo para Pereira y vi las ruinas de la posada alemana. Y en una época que era gloria. Uy, todo el mundo quería estar con ese industrial. Próspero. Mujeres, éxito, alcohol, carros. Mirarás la ruina de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo. ¿Por qué? Tu habitación, tú vives ahí. Él vive en ti, tú vives en Él. Algunos es por tiempitos. No, yo por tiempitos vivo con el Señor. No, es mi habitación. ¿Y qué dice el Señor? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Un hijo de Dios tiene autoridad para resistir las fuerzas del mal y echarlo fuera de su casa, de su vida, de su economía. Lo hollará, lo resistirá. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo no seré como algunos esos celulares que no entra la llamada. Aló, aló. No, invocará y ¿qué? Y yo le responderé. ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué quiere mi hijo? Aquí estoy. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Esta promesa es para quiénes? ¿Para quiénes es esta promesa? ¿Para quiénes es la promesa? Para el que habita al abrigo del Altísimo. Porque una vez un día me decía, hermano, alguien, un guardaespaldas de unas personas de esas que andaban haciendo fechorías, me dijo: hombre, ¿cómo le parece que mi jefe tiene en la guantera del carro abierto el Nuevo Testamento en el Salmo 91? Algunos lo tienen como amuleto, lo abren en las casas y lo tienen. ¡Salmo 91, no me toca nada! Hermanos, esta promesa es para los que tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Son templo del Espíritu. Él mora en ellos. Ellos habitan con Él. El próximo domingo seguiremos con los regalos del huésped. Pero cierre sus ojos porque vamos a escuchar esta canción que ha ministrado a mi alma profundamente. Usted no le ha invitado al Espíritu Santo que entre a morar a su vida. Yo quisiera animarte a que usted mismo ahí haga una oración. Quizá repita esta oración conmigo y dígale así: Espíritu de Dios, te abro mi corazón, te abro mi casa y lléname con tu presencia. Quiero invitarte a ser mi huésped, mi invitado de honor. Quiero morar contigo y que tú mores conmigo. Decido consagrar mi templo para ti en santidad. Ora ahí al Señor en silencio. Tal vez su templo sea contaminado. Tal vez usted ha dejado ensuciar su templo y ha perdido la unción y la bendición de Dios para su vida. Tal vez su casa misma no es un hogar consagrado para Dios. Sus negocios, sus finanzas. En su casa usted ha dejado entrar mugre y no ha sido celoso en guardar su hogar, de que es templo de Dios y no debe de entrar nada que lo contamine. Señor, yo quiero orar para que los que hemos dejado contaminar el templo tuyo, el Espíritu Santo traiga esta palabra y redarguya a tus hijos. Redargúyenos a todos nosotros que hemos dejado contaminar el templo, que hemos permitido que en la casa more muchas veces cosas de las tinieblas. Hemos permitido que los hijos nos traigan cosas de las tinieblas. El internet, la televisión, basura que ha entrado. Señor, yo quiero orar porque nuestros templos, nuestras casas se mantengan en santidad, consagrados para ti, porque eso es lo que garantiza la presencia tuya. Dígale, Señor, yo quiero hoy consagrar mi hogar, si lo quiere hacer. Quiero consagrarme como familia para ti. Y yo quisiera animar a padres e hijos que quieran hoy consagrarse delante de Dios, que quizás se ponga de pie y diga: juntos acá como familia queremos consagrarnos para ti, Señor. Aquellos que quieran consagrar sus hogares y sus hijos, dígale: Señor, yo hoy quiero consagrar mi hogar, quiero consagrar mi vida para ti en santidad. Y decido mantener mi casa limpia para ti. Ore, mi querido hermano, por su esposa y su esposo, que quizás no tiene un corazón para consagrarse para ti, para el Señor. Dígale: Señor, como dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo ustedes claudicarán entre los ídolos y Jehová? Si Jehová es vuestro Dios, entonces servidle. Aunque todo el pueblo te abandone, yo y mi casa, dijo el profeta, serviremos a Jehová. Consagraremos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras finanzas, todo lo que tenemos, nuestros hijos, para ti. Porque, mis queridos hermanos, la presencia de Dios en tu vida es lo más precioso, de lo que cual no puedes perder, porque tenerlo a Él tienes todo, todo lo que necesitas para la vida. Te bendecimos, amado Padre. Gracias por esta palabra que has enviado a tus hijos, por llamarnos a consagrar nuestras vidas para ti, porque somos templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu.